¿Cuándo sale el número uno, muchachos? ¿Cuándo sale la pregunta número uno? Me dice lo siguiente. ¿Cuántos números de cuatro cifras son cuadrados perfectos en la forma múltiple de 7 más 2? ¿Cuántos números son cuadrados perfectos en la forma múltiple de 7 más 2? Bien, la número uno, muchachos, la número uno Dice, ¿no? ¿Cuántos números de cuatro cifras, ya? ¿Cuántos numeritos de cuatro cifras voy a ponerle ABCD? Son cuadrados perfectos. ¿Cuántos números de la forma ABCD son cuadrados perfectos y también son múltiplos de 7 más 2? ¿No? Múltiplos de 7 más el valor de 2. Así como está, de repente no lo puedo determinar, ¿no? Así como está, de repente no lo puedo determinar. Tengo que hacerle una pequeña modificación, ¿sí o no? ¿Verdad que le puedo sumar 7 y no pasa nada? ¿Verdad, muchachos, que le puedo sumar 7 y no pasa nada? Si yo le sumo 7, no estaría pasando nada. En el sentido de la igualdad, pero lo que estoy ganando es lo siguiente, ¿no? El valor de k tiene dos posibilidades. ¿Qué número al cuadrado te sale múltiplo de 7 más 9? Múltiplo de 7 más 3. ¿Qué número al cuadrado te sale múltiplo de 7 más 9 también? Múltiplo de 7 menos 3. ¿Sí o no? Múltiplo de 7 más 3. Múltiplo de 7 menos 3, ambos elevado al cuadrado, me va a dar múltiplo de 7 más 9, ¿no? Entonces ya tengo los dos valores para acá. Ahora, como ABCD es un K cuadrado, el ABCD como mínimo es 1000. Bueno, como mínimo es 1000. Y como máximo es 9.999. Acoto ahí, saco raíz y luego lo pero, pues, ¿sí o no? Raíz cuadrada, ¿de quién? De 1000. 31 coma y algo, ¿no? Raíz cuadrada de 9.999. ¿Cuánto sale eso? 99 coma y algo. Pues si 100 es el que es entero, entonces acá debe ser 99 coma y algo. ¿Estamos? Ahí está el intervalo. Ahora le cojo los valores múltiplo de 7 más 3 y múltiplo de 7 menos 3. Todos esos valores debo escoger. Múltiplo de 7 menos 3, múltiplo de 7 más 3. Múltiplo de 7 menos 3, 7 por 4, 7 por 5, menos 3. 32, ¿sí o no? Luego el 32, una progresión aritmética. 39. Y luego 39 más 7, 46. 46 más 7, 53. Más 7, 60. 67, 74, 81 y así, ¿no? ¿74 más 7? 81. ¿81 más 7? 88. ¿88 más 7? 95. ¿Hasta ahí ya hay cuántos? 10, ¿no? Ahora también tengo que probar con los múltiplos 7 más 3. ¿7 por 4? 28. No, 7 por 5? 35. 38, ¿no? 38 más 7, 45, más 7, 52, ¿eh? Más 7, 59, más 7, 66, más 7, 73, más 7, 80, más 7, 87, más 7, 94. Y ahora sí, dime por favor, ¿cuántos números hay ahí? ¿Cuántos numeritos cumplen con esta condición, muchachos? Arriba hay 10, ¿no es cierto? Arriba 10, abajo 9, entonces son 19 numeritos. Ya esa ahí es la respuesta. 19 numeritos. Sí, queda muchachos entonces ahí 19 numeritos. Ya el artificio, cuando no tiene a primeras el cuadrado, tienes que buscar, ¿no? Con el artificio de sumar, ya sabes eso por divisibilidad. 19 numeritos. Bien, pregunta número 2. La preguntita ahí número 2. ¿Tienes respuesta ahí en la pregunta número 2? Dice lo siguiente, la número 2. Para que un número n sea cubo perfecto, se le multiplica por 18. O sea, 18n es de la forma k cubo. Y para que sea cuadrado perfecto, se le multiplica por 15. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar n? Bueno, en descomposición canónica, 18 es 3 al cuadrado por 2, ¿no? 18 es 3 al cuadrado por 2, o 2 por 3 al cuadrado, que es lo mismo. Y luego el 15 es 3 por 2, 5, bueno, 3 por 5. Lo que sigue es el valor de n para ambos. Lo que sigue es el valor de n para ambos. Por acá y por acá, ¿no? Bueno, para que sea cubo perfecto, le falta un 2 al cuadrado por 3. Para que sea cubo perfecto. Pero si abajo le coloco 2 al cuadrado por 3 también, tendrías, ya está perfecto el 3, ya está perfecto el 2, me faltaría un 5, ¿sí o no? Me faltaría un 5. Pero si yo le coloco un 5, sería cuadrado perfecto y arriba ya no sería cubo perfecto. Así que colocar 5 al cubo por abajo. Y ya está, 5 a la cuarta cuadrado perfecto. Y un 5 al cubo arriba, cubo perfecto. Entonces, el menor numerito viene a ser 2 al cuadrado por 3 por 5 al cubo. Más ese valor. Apóyame, por favor. 2 al cuadrado por 3 por 5 al cubo, ¿cuánto es? 2 al cuadrado por 3 por 5 al cubo, ¿cuánto es, muchachos? Vamos, ¿cuánto es? Raíz de 5, siempre me acordaba la raíz de 5, siempre. 1500, me dice ahí Guido, ¿sí, no? Entonces, el menor numerito por el cual hay que multiplicar 1500, me dice Rosa, ya está, por 1500. O sea, prácticamente estamos completando un numerito que cuadre arriba y abajo, nada más, que cuadre arriba con exponente 2, bueno, múltiplo de 2. Y también múltiplo de 3 por otro lado, ¿no? 1500. Entonces la clave sería de. Puedes tomarle captura. Me voy al siguiente problema. Puedes tomarle captura. El problema número que A más 1, A más 1, A más 2, 3, A más 3 tiene una cantidad impar de divisores. Y habíamos quedado en teoría de que esa es la forma también como se llama un numerito cuando es parado perfecto, ¿no? Cuando es cuadrado perfecto. Borro entonces, muchachos. Borro, borro. Sigo avanzando. A más 1, ¿no es cierto? A más 1. ¿Qué más? A más 1, A más 2, 3A. A más 1, A más 2, 3A y A más 3. 3A y A más 3. Tiene una cantidad impar de divisores. Bueno, pues ya hemos visto que eso de cantidad impar de divisores no es otra cosa que es un cuadrado perfecto, ¿no? Así que de frente, K cuadrado. ¿Sabes? Muchas veces ese tipo de preguntas, el tema de potenciación y erradicación en el examen de división, a veces las preguntas que vienen solamente salen reemplazando nada más. Le das valores y salen, muchachos. Aparte que Escucha. luego con el uso de la calculadora le vas sacando pues ahí para que cumpla, ¿no? Vas aproximando. Por ejemplo, ahorita alguien quería a 3A, bueno, 3A es menor que 10, A puede ser 1, 2, 3. Pruebas con los tres y el que sea cuadrado perfecto ya es la respuesta. ¿Sí o no? Esa es la respuesta. Nada más. Para A igual a 1 sale una, no, una. Dos. Tres. Uno, dos, tres. 3, 4, por ejemplo, ¿no? Para A igual a 1. Para A igual a 2 sale 2, 3, 4, 6, 5. Para A igual a 3 sale 3, 4, 5, 9, 8. Ahora, ¿con cuál te vas a quedar? ¿Con cuál te quedas? ¿Primera, segunda o tercera? ¿Con cuál te quedarías? Con la tercera, obviamente que no, no. Un cuadrado perfecto no termina en 8. Ahora, tienes la primera posibilidad y la segunda, ¿no? Pero la segunda no puede ser porque si es cuadrado perfecto y termina en 5. La decena tiene que ser 2, bueno, entonces no hay de otra. Estamos hablando del primer caso. Punto. Para ese caso A vale 1, ¿no? Para este caso A vale 1. Nada más. ¿Cómo podría ser también formalmente? Divisibilidad por 4 o por 9. Pero se va a perder tiempo, ¿no? Más para pregunta teórica es eso de divisibilidad. ¿Ya? Más para pregunta teórica es eso de divisibilidad, nada más. Calcula el residuo y extrae la raíz cuadrada de A2A3A, o sea, de 123. Y eso es como tema de la siguiente semana, ¿no? ¿Cuál es la raíz? ¿Cómo se hace ese cálculo de la raíz? De la siguiente manera, muchachos. ¿Qué numerito es? Vamos, hay raíz cuadrada por defecto y por exceso. Acá tiene que ser 11, ¿sí o no, muchachos? La raíz vale 11. y el residuo vale 2. Así que calcula el residuo al hacer la raíz cuadrada. ¿Para qué valor nos daría ahí? A ver, el primer caso sería el primer caso raíz cuadrada de 1, 2. A ver, me parece que voy a reemplazado mal ahí. Para a igual a 1, a más 1 más 2, 3, a más 3, para a igual a 1, para a igual a 2, ¿qué numerito es el que está cumpliendo ahí? Está bien, ¿no? El primero, muchachos. Ahí. Y 2, 3, 4, 5, 9, 6, ¿no? Y yo le he colocado 8, ¿no? Ahí, sí, yo le he colocado 8. Y cuando A vale 3, termina en 6, pues, ¿no? Ahí, ahora sí, ahora sí. Entonces, el único que se va por criterio de inclusión y exclusión es el segundo caso, ¿no? Porque en 6 sí puede acabar un cuadrado perfecto. Entonces, estaría en sacarle cuál cumple de ellos dos, ¿no? Ya está. 6, le puse 8 y con razón no termina en 8. El primero no tiene raíz cuadrada exacta, ¿no? El primero no tiene raíz cuadrada exacta y el tercero seguramente que sí, ¿no? Raíz cuadrada de 3, 4, 5, 9, 6. Ah, ya 186, ¿no? Perfecto. Entonces sí cumple para un A igual a 3. Para A igual a 3, sí está cumpliendo, ¿no? Por lo tanto, pedían la raíz de aquí. Pedían la raíz del numerito 3, 6, 9, ¿no? Raíz cuadrada de 369. ¿Cuánto es eso, muchachos? 19 al cuadrado, creo, ¿no? 19 al cuadrado. Ya nos sale ahí 8, ¿no? Muchachos, ahí nos sale 8. Calcula el residuo. El residuo por defecto, 369, tiene como raíz a 19, que sale 361 y el residuo igual a 8. Ya, ¿sabes qué ha pasado aquí? Hay que calcular el residuo por exceso, ¿ya? Acá tiene que ser residuo por exceso. Voy a indicar el residuo por exceso. El residuo por defecto es K cuadrado, 19 al cuadrado más 8. Por exceso, muchachos. Ya 19 no sería, sino que la raíz vale 20. 20 al cuadrado, 400. Tienes que retroceder 31 unidades. Correcto, entonces residuo por exceso es. Ahí la respuesta sería casa. Residuo por exceso. Es de la forma o el numerito 31. Ya, ahí le puedes tomar captura si deseas para ir a la pregunta número 4. Listo. Bien, problema número 4. Mira, aquí el número 4 me dice que ese ABCDF es el numeral. Es de la forma CD vale 2AB y F vale 3CD, ¿no? Descomposición polinómica en bloque de 2. ¿Eh? Descomposición polinómica en bloque de 2. Será 100AB 100 veces AB, 100 veces el bloque AB más 10 veces el bloque, pero ahí 10 a la cuarta. 10 a la cuarta. Diez a la cuarta AB más 10 al cuadrado CD, ¿no es cierto? 10 al cuadrado CD. Y por último hay que sumarle el último bloque que es el EF, ¿no? El EF. Este numeral es un cuadrado perfecto. Ahí hay sus equivalentes. A ver, ¿quién reemplazamos en quién, muchachos? ¿Quién lo reemplazamos en quién? ¿No? Hay que reemplazarlo en función de una sola letra. Hacemos razones, como el tema de razones, ¿puede ser o no? Podríamos decir que CD, ya, CD es A. AB como 2 es a 1. CD es a AB como 2 es a 1. Y luego EF es a CD. EF es a CD como 3 es a 1, ¿no? En esta oportunidad 3 es a 1. Ya sabes, vamos a homogeneizar para colocarlo en función de una sola constante. Por 3, acá por 2. Por 3 y acá por 2. Y podemos trabajar con n, ¿no? Bueno, una constante. N, n. Aquí también n y n a la derecha, ¿no? Bien, ¿cuándo saldrá todo esto, muchachos? A ver, ayúdame por favor operando. ¿Cuándo saldrá todo eso? Si lo quiero reemplazar, ¿cuánto saldrá? Diez mil por 3 más 100 por 6 más 6. 30.606. Puede ser, muchachos. 30.606. 30.000. ¿No es cierto? Como ya me dice el ejercicio. 30.606. Este es un cuadrado perfecto. Apóyame, por favor, con la descomposición canónica. Ya, apóyame con la descomposición canónica de esa expresión. Vamos. Ya, lo tienes ahí, descomposición canónica de 30.606. Vamos, 6 por 5.101. ¿Qué tiene 5.101? Vamos, ¿qué tiene 5.101? No, muchachos, a ver. CD es a AB como 2 es a 1 y EF es a CD. Uy, el C, la homogenización, me parece acá, ¿no, muchachos? La homogenización. El CD. ¿Ya ves? Me decía ya, un número primo muy grande, qué raro. Acá tiene que ser por 2 nada más, ¿no? Por 2. Y acá por 2, N, y N, claro. El CD estaba arriba y abajo, está viendo arriba nada más. Listo, a ver. Ahora tiene que ser un número más cómodo, ¿no? Para pasar su descomposición. Por AB es 10.000 nada más, más el valor de 100 por CD, CD vale 2, más EF, bueno, EF sigue siendo al fin y al cabo 6, ¿no? 10.206. Ahora sí, a ver, 10.206. 10.206N. Muchachos, nueve por 1.134. Nueve por 126. 9 por 7 por 2. 3 a la sexta por 2 por 7, ¿no? 3 a la sexta por 2 por 7. ¿Sí o no? 3 a la sexta por 2 por 7. O sea, ¿cuánto vale n? Para que sea cuadrado perfecto, n tiene que ser 2 por 7, ¿no? Claro, el menor de todos, 2 por 7, para completar el cuadrado perfecto. ¿Qué me está pidiendo? Bueno, ¿cuál es la cifra del número, ¿no? Ya, muchachos, ¿cuál es el numerito? ¿Ah? AB vale 14. CD vale 28. EF vale 6 por 14. Sí, 6 por 14, 84. ¿Cuándo sale la suma de 100? 27, ¿cierto? La suma de cifras sale ahí 27, ¿ya? La suma de cifras es igual a 27. Listo, muchachos. Respuesta del ejercicio 27. Bien, si deseas le puedes tomar captura para ir al número 5. ¿Está bien? ¿Queda entonces, muchachos? ¿Queda? Lo he trabajado como razones para dejarlo en función de una sola letra, luego descomposición canónica, ¿no? Listo, número 5. Ya, la número 5 es un numerito bien recurrente en examen de admisión, ¿eh? Me he venido en divisibilidad, en potenciación, y así sucesivamente. A ver acá, número 5. En la número 5, doble A, doble B es un cuadrado perfecto. Doble A, doble B es un cuadrado perfecto. Si analizamos que este es un cuadrado perfecto, así como está, no podríamos determinar mucho de repente, ¿no? Criterio de inclusión, exclusión, 5 no puedes, 55 no puedes determinar. Ahora, 0, 0 no puede ser tampoco, bueno. Porque si es 0, 0, lo que está a la izquierda sería un cuadrado perfecto, y no hay cuadrado perfecto de dos cifras iguales. Entonces, trabajando pues por divisibilidad, puede ser o no, múltiplo de 4. Un cuadrado perfecto, ¿en qué puede acabar? Un cuadrado perfecto respecto a módulo 4, ¿cómo tendría que hacer este numeral? Múltiplo de 4, múltiplo de 4 más 1 y múltiplo de 4 menos 1, ¿o no? ¿Qué dices? O múltiplo de 4 y 4 más 1, nada más. Múltiplo de 4 y 4 más 1. Múltiplo de 4. O múltiplo de 4 más 1. Pregunta. Las dos últimas, ¿qué cifras serán? Las dos últimas, ¿qué cifras serán, muchachos? Vamos, ¿qué valores asume la letra B? Un cuadrado perfecto, no, un numerito que sea múltiplo de 4 y dos cifras iguales al toque. Un numerito que tenga las dos cifras iguales y que sea múltiplo de 4. Porque múltiplo de 4 más 1 no, bueno. Dos cifras iguales, múltiplo de 4 más 1. 33, pero 33 no es cuadrado perfecto. Así que múltiplo de 4 no más. ¿De quién estamos hablando? Vamos. Te leo. Ojo con ese numerito, ¿eh? Ha venido un montón de veces en examen de admisión ese mismo numerito, esa misma forma. Doble A, el famoso doble A, doble B. No solamente potenciación, sino también en divisibilidad, en numeración, también bien. Muchachos, múltiplo de 4 de dos cifras iguales. Uy, muchachos, a ver. 44, pues no sería 44. O no me está llegando el mensaje, ¿cómo es? 44 no sería, muchachos. 44. ¿Sí o no? 44. Ya está. Ese es el único numerito de dos cifras, ¿no? Que sea pues múltiplo de 4, dos cifras iguales. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale A? Bueno, ahí tenemos que probarlo el valor, pues, ¿no? ¿Cuál es el único que cumple con esta condición? Vamos, el naranja es por criterio, ¿no? De divisibilidad. Y el doble A, ¿qué cifras toma? Ahí empieza a probar, pues, ¿no? Ahí, examen, ¿no? 1, 1, 4, 4, 2, 2, 2, 4, 4, 3, 3, 4, 4 y así. Muchachos, el que va a cumplir es el 7-7, ¿ya? Eso es lo que han hecho. El que va a cumplir es el 7-7. Número que tiene raíz cuadrada entera. Es un número conocido, ¿ya? No te olvides del 7744. Un número recontra conocido en aritmética. Así que, por lo tanto, A por B... A por B es igual a 20, 28. Ahí está. Muy bien. Puedes tomarle captura si deseas. Me voy a la número 6. Listo, pregunta 6, muchachos. A ver, vamos. Preguntita número 6. Dice, ¿no? A ver. 9 ABC 5 DBBD es igual a MNPR0 elevado al cuadrado. Nada mal. Dice ahí la suma de esas cifras. ¿Alguien tendrá respuesta ahí? A ver, lo voy a recortar ya. Voy a recortar. Recuerda que cuando un numerito es cuadrado perfecto, la cantidad de ceros debe ser par, ¿cierto? La cantidad de ceros debe ser par. Así que, bueno, veamos. 9 ABC, ¿no? Mi número de 9 cifras. Ya, ahí, ya lo recorté ya. Bueno, para que sea un cuadrado perfecto y hablando por su terminación en cifra cero, la cantidad de ceros debe ser par, ¿no es cierto? La cantidad de ceros debe ser par, así que, por ejemplo, ya conozco el valor de B, ¿no? Por el cero de las unidades del MNP0, yo ya puedo saber o puedo deducir que este de acá es cero y este de acá también es cero, ¿no? ¿Sí o no? Es como cualquier numerito que termine en cero, de dos a más cifras, acaba en dos cifras cero, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, como yo ya sé que ellas son cero, como ya sé que es cero, eso también son cero, ¿no? Cero, y acá también es cero. Lo que obliga a que el valor de R también tiene que ser cero, ¿no? Un cero al cuadrado origina dos ceros. Dos ceros al cuadrado origina cuatro ceros, o sea, R es cero. R es igual a cero. ¿Sí o no? Entonces, ya trabajé con la primera parte cuando es terminación en ceros. Ahora, lo que está a la izquierda de los ceros también debe ser un cuadrado perfecto. Así que 9 ABC5, 9 ABC5, también debe ser un cuadrado perfecto, ¿no? Eso es lo que se dijo en criterio de inclusión y exclusión. Así que por ser cuadrado perfecto y terminar en cifra 5, yo ya sé cuánto vale C. Yo ya sé que el valor de C es igual a 2, porque las decenas siempre es 2, bueno, cuando termina en 5 y cuadrado perfecto. Y B es 0, 2 o 6, pero ya se conoce B, es 0. Ahora, este valorcito, ¿no? O estas tres cifras, recuerda que es el producto de dos números consecutivos. Pregunta, dos números consecutivos que multiplicados te den 900 tanto, por favor, indícame. Dos números de multiplicados te den 900 tanto. ¿De quiénes estamos hablando? Ah, vamos, ¿de quiénes estamos hablando ahí, muchachos? Dos números consecutivos que multiplicados se den 900 y algo que termine en cero. ¿Quiénes son? Treinta por 31 me he seguido, ¿no? Claro. 30 por 31 sale 930, ¿sí o no? Entonces, ya hemos encontrado así todos los valores prácticamente, ¿no? Hemos encontrado así ya todos los valores. Casi, casi se acabó. El numerito es 93025 y puros ceros. Ya está. Entonces, ¿cuánto vendría a ser esta expresión, ¿no? Así, ¿ah? Mira, a ver, 9, 3, 0, 2, 5 y 4 ceros. Esa expresión es MNP. MNP. 305 puede ser, muchachos. 305 y acompañado de 3 ceros, ¿no? Bueno, 2 ceros al cuadrado. 30.500 al cuadrado, ¿no? Efectivamente, ese es el numerito. Así que, ¿la suma cuánto es? Por favor, dime la clave. de una vez, ¿cuál es la clave? Suma la expresión ya de frente. A más B más C más D. A más B más C, 5. D, 0, 5. 5 más 8, 13. 13, ¿no? La suma sale 13. Ahí está, listo, respuesta, muchachos. Entonces, esta pregunta 6 hablaba de la terminación en 5 y la terminación en 0, ¿no? Ambos criterios. Si deseas, puedes tomarle captura y me voy a la pregunta número 7 para ir cerrando ya. En la número 7, ¿será que podemos acotar ahí, muchachos? En la número 7, ¿será que podemos acotar? ¿Tú qué dices? Ahí en la número 7, ese que es ABCD 6, ¿no? ABCD 6. ABCD 6. Esto de acá es un cubo perfecto. Cubo perfecto. Entonces, si esto es un cubo perfecto, lo podríamos acotar, ¿no? Lo podemos colocar en un intervalo. El menor de todos es el 10006. 10006. No veo nada, nada. Menor igual, ¿no? K cubo, menor o igual, y luego puros 9, ¿no? 9, 9, 9, 9, 6. A ver, apóyeme ahí sacándole raíz cúbica, por favor. Veinte por veinte, 800, ¿no? 2, 2, 2 y 3, 0, ¿no? 21, 22, ya está, Guido me dice. 21 coma y algo. Ajá, un poquito más de 20, pues, ¿no? K y a la izquierda, y a la derecha, perdón, bueno, ahí sí, ¿no? 46 coma y algo me dice. 46 coma y algo. Ahora, para que ocurra esto, K tiene dos posibilidades, ¿no? K puede hacer un numerito que acaba en la cifra 6. O K puede ser un número que acaba en ¿cuánto? A ver, ¿será la única posibilidad que acabe en 6, muchachos? ¿En qué también tiene que acabar K? ¿Una sola posibilidad o hay dos? Solo una, creo, ¿no? Solo una. Solo uno, ¿no? Que acá en 6 nada más. Y entonces, ¿qué valor escogerías ahí? ¿Qué valor escogerías ahí? ¿Cogerías ahí el valor de 26? 36 también, ¿no? E inclusive el 46, muchachos. 11 del 18. O sea, tenemos tres respuestas. Bueno, habrá que ver las claves, ¿no? De ella dependerá de las claves. No con todos puede salir respuesta. 26 por 26 por 26. Sale 17.576. 17.576. 36 al cubo, 46.650, 46.656. Y 46 al cubo, 97.336. Ya, a ver, ¿será que con alguno de ellos está entero? Muchachos, ¿será con que solo con alguno de ellos? A por B por D sobre C. O con más de uno sale, porque si sale con más de uno no habría respuesta ahí en realidad, ¿no? Con 36 sale, dice por ahí, ya está. Ahora dice con 36, claro, solo con uno. Entonces, muy bien, a la primera le dices no, a la segunda sí, a la tercera no, o sea. Muy bien, como bien indica ahí sale la B, barco, ¿no? 20, entonces, muchachos. 20. Muy bien, ahí tenemos entonces la respuesta a esta preguntita. Siete barcos también. ¿Listo, muchachos? Potenciación. Ahí, con los ejercicios, y luego con radicación los mezclamos los conceptos. Y ahí nos estamos quedando. Ya, muchachos, buenas tardes, cuídense. Nos vemos en la siguiente clase. Gracias.